Los tres estábamos impacientes y nerviosos al llegar al aeropuerto de Barajas con destino Londres. Pero no era un viaje de placer, sino un viaje a la aventura, al misterio y al horror, que todos los indicios hacían presagiar desde el momento en que pusiéramos pies en la capital inglesa. Durante el trayecto en coche desde mi casa, en la que me recogieron Mario y Pablo, hasta la misma puerta del aeropuerto, no hubo un solo comentario entre nosotros. Mario parecía meditabundo, cosa que no es extraña en él, pero para mi tranquilidad, una sonrisa de vez en cuando en sus labios como de satisfacción, me tranquilizaba. Por su parte, Pablo conducía su vehículo con evidentes signos de nerviosismo. No paraba de acomodarse en el asiento delantero del coche, como si un alfiletero entero se le hubiera caído justo allí. De vez en cuando me miraba y esbozaba una emocionada sonrisa. Yo, por mi parte, miraba el paisaje con cierta ansiedad, pero con la certeza de que justo en aquel instante comenzaba una aventura de proporciones increíbles e inesperadas que nos permitirían conocer lo que nadie antes ha conocido y cuyos peligros parecían acechar en cualquier rincón que nos aventurásemos a partir de ese momento. Al llegar al aeropuerto me quedé en la puerta con Mario y el equipaje, mientras Pablo aparcaba el coche, que quedaría allí solo por no sabíamos cuánto tiempo. Pablo no tardó mucho en regresar. Capítulo 7. Comienza el horror. ¡Hey, chicos! Ya estoy aquí. La verdad es que había sitio de sobra. Bien, muy interesante, Pablo. Cerraste bien el coche, ¿no? Ya sabes cómo están las cosas últimamente en Madrid. Interesantísimo. ¿Nos vamos ya? Sí, claro. Son las 11:30. ¿Cuándo sale nuestro vuelo? A las 12. Así que démonos prisa o lo perderemos. Pasamos rápidamente con los equipajes al interior del aeropuerto. ¿Qué llevaría Greta en la suya? Pesaba como un demonio. ¿Qué ventanilla es, Mario? Veamos. Ventanilla 12. Allí está. Vamos. Vamos, Pablo. Sí, voy. ¿Podíais ayudarme un poco? Vamos, no te quejes tanto. Claro, como tú solo llevas tu maletita. Mientras el pobre Pablo llevaba su maleta y la mía como buenamente podía, y mientras nos dirigíamos a la ventanilla 12, esquivando el inmenso barullo de gente acumulado en aquella gran sala del aeropuerto, un señor bien vestido con un frondoso bigote se nos acercó llamando nuestra atención. Disculpen, señores. Tenemos prisa. No le vamos a comprar absolutamente nada que nos ofrezca. No. No es mi intención molestarles. ¿Son ustedes Mario, Pablo y Greta? Sí, así es. ¿Qué desea? Soy Greta Hudson, amigo íntimo de Wilfred. Creo que lo conocen, ¿verdad? Sí, así es. ¿Qué desea? Me pidió ayer que les entregase esta nota y les acompañase a su avión privado. ¿Avión privado? Si nosotros ya habíamos sacado los billetes y... No se preocupen por eso. Trabajo en este aeropuerto desde hace tiempo. Le reembolsaremos el importe. Déjeme ver la nota. Sí, por supuesto. Tome. Veamos. Estimados amigos, espero encarecidamente que este repentino cambio de planes no les suponga un problema. No se preocupen por los billetes que probablemente ya habrán comprado. Mi amigo Greg solventará cualquier inconveniente al respecto. Necesito que tomen el jet privado al que les guiará mi buen amigo. Las cosas empiezan a complicarse y es necesaria su llegada a Londres lo antes posible. En el aeropuerto de Heathrow les esperará mi chofer particular que les llevará hasta la sede del legado Lovecraft, donde se reunirán conmigo y el resto del equipo. Buen viaje, Wilfred. ¿Y? Por lo visto ha ocurrido algo. Y Wilfred requiere de nuestra presencia inmediata en Londres. Bien, Greg. Llévenos al jet privado. Salida del vuelo Gondor 7891. Recorrimos aquella enorme sala siguiendo de cerca a Greg. Al final de la sala, en uno de los extremos, había una puerta con el típico cartel privado. Greg echó mano de su bolsillo, sacando un manojo de llaves. Abrió la puerta y pasamos al interior sin más retraso. Recorrimos una maraña de pasillos entre puertas de embarque, oficinas y aviones repostando. En escasos 15 minutos, nos encontrábamos ante nuestro avión. Nos despedimos muy agradecidos por su eficiencia de Greg, quien nos deseó buen viaje. Era obvio que no sabía cuál era nuestro destino. Ya acomodados en nuestros asientos, nos dispusimos a despegar. Aquel avión tenía de todo: televisión, asientos comodísimos, mueble bar. Vamos, que nuestra casa era una casucha al lado de esto. De repente comenzaron a oírse los motores del avión, lo cual me provocó un sobresalto. No tendrás miedo a volar, ¿verdad, Pablo? ¿Miedo yo? ¿Qué tonterías dices? Ya, entiendo. Vosotros dos, ¿es que no paráis nunca? Parecéis chiquillos. Anda, Greta, mira hacia adelante que vamos a despegar. No vayamos a tener una desgracia. A veces eres un bruto, Mario. ¿A veces? Tú calla y procura concentrarte, no sea que te lo hagas en los pantalones. ¿Será? Pero sí te he dicho que no tengo miedo, hombre. ¡Ay, mierda! No, nada de miedo, se te nota, ¿eh? ¡Qué críos sois! Despegamos sin incidencia alguna y tuve distraído a Pablo lo suficiente como para que no notase el momento del ascenso. El viaje se desarrolló sin mayores problemas y en cuestión de un par de horas nos encontrábamos en Londres. Allí, como nos adelantara Wilfred, nos esperaba un chófer. Amablemente colocó las maletas en el coche mientras nosotros tomábamos asiento en la parte de atrás. El coche, igual que ocurriera en el jet privado, disponía todo tipo de lujos, lo que nos hacía intuir que el dinero no iba a ser un problema en nuestras futuras investigaciones. Con un alegre "Here we go", que entendimos a pesar de nuestro escaso dominio de los idiomas, el coche arrancó hacia su destino que por otra parte ansiábamos por conocer. Los nervios iban creciendo poco a poco en mi interior. Por un lado, por conocer la sede de la sociedad secreta Legado Lovecraft, la que sería por no se sabe cuánto tiempo nuestro nuevo hogar. Por otro lado, por comprobar cómo encajaríamos con el resto de miembros de la sociedad. Y finalmente por empezar a trabajar en tantos y tan variados misterios e investigaciones. Greta, agarrada a mi brazo, sonreía tímidamente. Pablo miraba atentamente todo lo que ocurría en el exterior conforme nos acercábamos a nuestro destino. Disculpe, señor. ¿Falta mucho para llegar? I don't speak Spanish. Sorry. Que no habla español, Pablo. Bueno, ya lo he entendido. Listo. Por lo que se ve, la dichosa sede debe estar en las afueras de Londres. Veamos, amigos. Es una sociedad secreta. Al margen de todo. Con una actividad, digamos, no habitual. No iba a estar en pleno centro de Londres. Claro, claro. Es lógico. Qué listo es mi Mario. Mario. Esto promete. Sí, señor. Anda, Pablo. ¿Por qué no te vas al infierno un rato? Vale. Entre risas, cruzamos un inmenso bosque que a través de los cristales del coche parecía siniestro por su lobreguez y abandono aparente. Las ramas totalmente peladas y una soledad palpable en el ambiente no invitaban precisamente a dar un paseo por él. Por un momento, me pareció muy semejante al que recorrimos para llegar a la casa de Wilfred. Pero fijándome en los detalles, vi las diferencias claramente. Parecía como si el comienzo del bosque estuviera más abandonado o no hubiera llovido tanto en aquella zona. O quién sabe si años atrás ocurriera algún desastre en esa parte. La cuestión es que conforme avanzábamos hacia el interior, se produjo una transformación radical en el bosque. Las ramas peladas dieron paso a ramas totalmente cubiertas de hoja, de un verde intenso. Los troncos, a su vez, también estaban cubiertos de un suave musgo verde intenso. Por entre los árboles se apreciaba la lucha de la luz del sol por penetrar en aquella sábana verde que ahora se invitaba a un paseo lleno de paz a través de sus caminos. Estaba ensimismado con dicho paisaje, con una estúpida sonrisa en mi cara, cuando... ¡Mirad! ¡Allí! Conforme salíamos del bosque, nos encontramos con una tremenda explanada de campo verde, que atravesábamos ahora a una velocidad moderada. En el horizonte se empezaba a adivinar una extraña estructura metálica de enormes proporciones. ¡Oiga! ¿Estás seguro que vamos por buen camino? Wilfred nos espera y... ¡Sí! ¡Wilfred! ¡Allí, Wilfred! ¡Cerca! Tranquilo, Pablo. Todo parece ir bien. ¿Qué demonios será esa construcción? Parece una fábrica medio abandonada. ¡Es enorme! Ya nos encontrábamos lo suficientemente cerca como para adivinar que claramente era una fábrica de algún tipo. 30 minutos después bajábamos del coche al lado de una enorme puerta de hierro, que parecía ser la entrada de un altísimo almacén de lo que ya no había duda, era una vieja fábrica abandonada. Así lo atestiguaban numerosos rodillos y elevadores externos medio caídos y oxidados. Probablemente aquí se extrajera algún tipo de material en otros tiempos. A ambos lados de donde nos encontrábamos, dos enormes contenedores tubulares de metal parecían en otros tiempos haber almacenado lo que quiera que aquí se extrajera. El amable conductor, mediante gestos, nos hizo entender que recogiéramos nuestros equipajes. Vamos, Pablo, ten. Dame. Toma, Greta, coge esto. Sí, dame. ¿Y ahora qué? En ese preciso instante, el amable conductor golpeó por 3 veces la puerta de hierro, provocando un estruendoso ruido en la soledad de aquel paraje en medio de la nada. Por unos segundos, el silencio lo invadió todo. Solo el viento se oía susurrar cuando a lo lejos se escucharon unos pasos acercándose cada vez más hasta nuestra posición. La puerta se abrió con un desagradable chirrido fruto de la oxidación y la decadencia del lugar. Un joven apuesto, rubio y de estatura media, se dejó ver y tras echarnos un vistazo se acercó a nosotros lentamente. Hizo una señal con 2 de sus dedos al conductor que nos había traído hasta allí, a modo de saludo. Y este, tras devolverles el saludo, subió en el coche y se marchó de allí sin más. Greta, Mario y... Pablo, supongo. Así es. ¿Y usted es...? Evan. ¿No les habló Wilfred de mí? Sí. Experto informático y en telecomunicaciones, ¿no? Así es. Si me acompañan, les llevaré con el resto del equipo. Disculpe, Ivan. ¿Este montón de chatarra es la sede del legado Lovecraft? Bien, amigo. En adelante aprenderá que no todo es lo que parece. Vaya por Dios. Otro dándome lecciones como Mario. Anda, Pablo. Sigámosle sin hacer más preguntas. ¿Le ayudo con eso, señorita? Sí, gracias. Muy amable. Pasen, pasen. Cogimos cada uno nuestros equipajes y Ivan cogió el de Greta. Todo un caballero. Cuando todos estuvimos en el interior del almacén, que estaba sumido en una semioscuridad, escuchamos un fuerte golpe metálico. Ivan había cerrado con llave y sacó una linterna que tenía medio metida en su bolsillo, encendiéndola. Por aquí. No teman. El almacén está completamente vacío. No tropezarán con nada, excepto... ¡Joder! Esa escalera metálica que está fija. ¿Estás bien, Pablo? Sí, sí, estoy muy bien. Muchas gracias. Vamos. Síganme. Llegamos al extremo derecho del almacén donde nos esperaba una especie de dispositivo colgado de la pared. Ivan abrió una puerta de plástico que cerraba el dispositivo y apareció un enorme botón. Una pantalla digital rectangular y justo debajo un panel numérico. Apártense un poco por su seguridad, por favor. ¿Está bien aquí? Ivan dirigió su linterna hacia nosotros. Sí, perfecto. No se muevan. Ivan se dio la vuelta y comentó mientras tecleaba algo en el panel numérico. ¿Saben? Este dispositivo lo creé yo hace unos años cuando fundamos la sede. Es hipersensible. Y hay que seguir el orden correcto. Primero teclear la clave, después superar el escáner de retina y finalmente apretar este botoncito de nada. ¿Y qué pasaría si no se siguiera ese orden? No quiera saberlo. Seguro que nada bueno. ¿Ven aquel punto negro en el otro extremo del almacén? Evan nos señaló aquel punto con el haz de su linterna. Y después apretó el botón rojo encima de la pantalla rectangular. ¡Es un rifle con mira telescópica preparado para matar de un certero balazo a aquel que no siga los pasos tal como los he explicado! Un estruendo invadió el almacén y observamos como una plancha de acero se iba desplazando en el suelo, dejando al descubierto un agujero de gran tamaño por el que bajaban unas lustrosas escaleras mecánicas. Tras unos segundos, todo quedó en silencio de nuevo. ¿Y cómo es que no hemos escuchado este escándalo cuando hemos llegado? Porque ya les esperaba hace una hora. Cuando llegaron, la trampilla ya estaba cerrada. Elemental, querido Pablo. Es que tienes unas preguntas. Anda, pasa, Mario. Inteligente. Veo que se lo pasan muy bien ustedes dos. No sabe cuánto. Evan fue el último en bajar. Apretó un minúsculo botón bajo la trampilla por la que habíamos bajado. Y esta se cerró, esta vez de manera menos ruidosa. Sigan bajando, amigos. En un instante estaremos en la sede. Continuamos el descenso por un estrecho pasillo totalmente metálico. Paredes y escaleras eran de puro metal y resonaban con cada una de nuestras pisadas. Mario bajaba impasible, como si todo lo ocurrido hasta el momento no le hubiera sorprendido en absoluto. Mientras, Greta se reía con los continuos chistecillos de Ivan, retumbando ligeramente sus suaves risas por el pasillo en el que nos encontrábamos. Al fin, me decidí a comentar algo con Mario. Parece que no te sorprende nada de lo acontecido desde que llegamos a Londres. Mario. La verdad es que no. ¿La sede de una asociación secreta debajo de una vieja fábrica abandonada? Era previsible. Bueno, sí, en realidad sí lo es. Una asociación secreta no iba a estar a la vista de todo el mundo. ¿Y de Ivan? ¿Qué piensas de Ivan? Bueno, parece un chico agradable. Alardea demasiado, pero bueno, supongo que son cosas de la edad. Sí, en eso tiene razón. Tiene muy marcada la autosuficiencia. Parece siempre sobrado. ¿No te molesta que se lleve tan bien con Greta? ¿Molestarme? Al contrario. Mientras esté distraída con él, me dejará tranquilo a mí. ¡Joder! ¡Qué bruto eres a veces, Mario! Greta te aprecia mucho. No se merece ese trato que le das. Bueno, eso es una cuestión mía, ¿no crees? Sí. Claro, vale, no quiero ser entrometido. ¡Oh! ¿Qué coño es esto? Bienvenidos a Legado Lovecraft. Después de unos minutos descendiendo, habíamos llegado por fin a la sede de Legado Lovecraft. Una pasarela metálica a modo de puente nos daba paso al resto de la construcción, también metálica. Una serie de pasillos metálicos permitían acceder a las distintas puertas o secciones de la sede, incrustadas literalmente en la tierra. Un pasillo central tenía a ambos lados fosos de una profundidad media, por lo que pude apreciar al pasar por aquí. El techo, que era la propia tierra, quedaba a bastante altura y se veía reforzada en distintos lugares con contrafuertes para evitar derrumbamientos inesperados. Era en general una construcción simple, pero sin duda, cuidada hasta el último detalle. ¡Madre mía! ¡Esto es enorme! Venga, vamos. Os enseñaré un poco esto y os llevaré a la sala de reuniones donde nos espera Wilfred y el resto del equipo. Sí, vamos. No me podía imaginar algo así bajo tierra, Mario. Eso es que no ves muchas películas de ciencia ficción, amigo mío. En cualquier caso, he de admitir que llama la atención verlo plasmado en la realidad. Venga, sigamos a Iván. ¿Todo bien, chicos? Perfecto. Gracias, Greta. Pues habrá que acostumbrarse. Este será nuestro hogar durante no se sabe cuánto tiempo. Vamos. No nos retrasemos más. Nos esperan. Sí, ya vamos. Cruzamos el puente metálico mirando hacia todos lados por la curiosidad y la novedad. Yo guardaba un poco la compostura, pero Pablo y Greta parecían colegiales con zapatos nuevos. Pude observar que encima de cada puerta había un letrero metálico que nos indicaba de qué se trataba. Por otro lado, a la derecha de cada una, un nuevo panel en el que solo podía apreciarse un rectángulo transparente muy parecido al que viéramos en el almacén de arriba, el cual diera pie a los alardeos del joven Iván. Bien, amigos. Esta primera puerta a la izquierda son las habitaciones de Claude, Claire y Mia. Como pueden observar, al lado de cada puerta ha instalado un escáner de retina creado por... Sí, por usted, ya lo sabemos. Mario. Perdónele, Evan. Mario es un poco impulsivo a veces. No se preocupe. En fin. Cuando vayamos a la sala de reuniones, les haremos los correspondientes escaneos de retina para darles acceso a aquellos lugares que sean necesarios para sus investigaciones. Síganme. ¿Serán cómodas las habitaciones? No lo sé. Ya lo veremos luego. Es que para mí la comodidad a la hora de dormir es primordial. Anda, atiende. Esta puerta contigua a nuestras habitaciones es el almacén. ¿Almacén? Sí, luego les enseñaré más detenidamente. Para resumir, aquí se guardan las armas, vehículos y todo tipo de objetos necesarios para nuestras investigaciones. Perdone un momento. Wilfred nos comentó que no habían realizado ningún tipo de investigación de campo. Y así es. Pero eso no impide que estemos preparados de antemano para que cuando comiencen no haya que perder el tiempo con esas cosas. ¿Verdad? Cierto. Toma corte, Mario. Te he oído. Bien, y esta puerta de aquí en esta otra pared es el archivo. Aquí encontrarán esos libros viejos y mohosos que tanto le gustan a Claude. Además de objetos raros y cosas así. Un festín para una arqueóloga como yo. Esta habitación será interesante para nosotros, ¿verdad, Mario? Sin duda. Bien, volvamos por donde hemos venido y vayamos hacia la parte de la derecha. Como se han dado cuenta, todo está diseñado dentro de un rectángulo perfecto que... ¿Qué diseñó usted? No. Pero me pareció un acierto cuando entré aquí por primera vez. 2-0. Sigue, Pablo. Ya hablaremos luego. Vale, vale. Bien. Esta puerta serán sus habitaciones. Si quieren, dejen aquí sus cosas y cuando les demos acceso podrán meterlas dentro. Espero que las habitaciones sean de nuestro gusto. Mira que si no nos gustan... No te preocupes, Pablo. Seguro que son cómodas. Bien, bien, eso espero. Bien, esta es la habitación de Wilfred, además de su despacho. Y por último, esta habitación un poco más arriba es la sala de control y reuniones. Como su propio nombre indica, aquí nos reunimos para tomar decisiones y también es el lugar desde donde Claire registra todas las informaciones y controla todo el complejo. ¡Hala! ¡Menudo foso! ¡Joder! Anda, no te acerques tanto. No vayamos a tener una desgracia. Dos cosas antes de entrar en la sala de control y reuniones. Sí, continúe. Gracias. Primero, comprobarán que en el interior de cada habitación hay un dispositivo con un botón rojo junto a la puerta. Esto les servirá para abrir la puerta desde dentro en caso de que alguien quisiera visitarles. De la misma manera, si quieren entrar en algún lugar al que no tengan acceso, llamen a la puerta y si se estima oportuno, se les abrirá con dicho botón. Entiendo. ¿Y qué pasa si intentamos abrir una puerta a la que no tenemos acceso? ¿Nos freirá el cerebro un rayo catódico? Muy gracioso, Mario. Ve muchas películas de ciencia ficción, ¿verdad? Pues no. Simplemente no se abrirá. Strike 3. Eliminado. Vale ya, Pablo. Disculpe, Iván. Perdone mi actitud. Supongo que serán los nervios. No se preocupe. Bien, entremos. Espere, ¿y la segunda cosa? Sí. Yo de usted no me asomaría a los fosos tan alegremente. ¿Pero por qué? Creo que tuve cuidado. Hágame caso. Intente no asomarse demasiado. Bien, bien, así lo haré. Vamos. Iván puso su cara frente a la pantalla transparente de la derecha de la puerta. Tras unos segundos, y para nuestra sorpresa... La puerta se volatilizó ante nuestros ojos, dejando ver el interior. ¿Sorprendidos? Pues un poco sí. No había visto nada así nunca. Bien. Como irán comprobando, en nuestra sede usamos las más avanzadas tecnologías para facilitar nuestra labor lo más posible. Sorprendente, sí. Francamente sorprendente. Venga, entremos. En el interior, una enorme sala llena de paneles luminosos y ordenadores, manejados por diversos, supuse, empleados del legado Lovecraft. Algunas pantallas mostraban extraños símbolos que jamás había visto. En otros, seres de pesadilla. Otros, mostraban datos numéricos. Y por último, en otros, se reflejaban listados de lugares y monumentos de la Tierra. Frente a todos estos ordenadores, una enorme pantalla que ocupaba de extremo a extremo el fondo de la habitación mostraba un enorme mapa del mundo con multitud de puntos rojos en todos y cada uno de los 5 continentes. Delante de esta pantalla, una muchacha delgada, de largo pelo moreno y, por qué no decirlo, muy agraciada, parecía dirigir todo lo que allí sucedía a través de 3 pantallas unidas entre sí, conectadas, supuse, al ordenador central que estaría por algún lado. Thank you. Aquella que ven junto a la pantallita del fondo es Claire. Ahora la conocerán en la sala de reuniones. Como habrán adivinado, esto es la sala de control. Síganme. Menuda tienen aquí liada. Desde luego es impresionante. No me podía imaginar algo así. Sí, sobre todo viendo la vieja fábrica cuando llegamos. A la derecha de lo que iban nos confirmó, era la sala de control. Había una puerta de madera con un cartel de privado. Y en este caso sin ningún escáner de retina como habíamos visto en el resto de puertas. Era evidente que la seguridad en todo el recinto era extrema. Y no es de extrañar por las actividades e información que ahí se esconden. Iván se apresuró a abrir. Pasen. Entramos uno a uno a una sala de tamaño medio, con una gran mesa redonda de madera en el centro. En las paredes apenas había ningún cuadro, pero sí destacaba al fondo uno bastante grande que mostraba un desolador paisaje de casuchas viejas y mohosas junto a una costa embravecida. Junto a la mesa estaban Claude y Wilfred, que nada más vernos se acercó a nosotros para darnos la bienvenida. Amigos míos, bienvenidos al legado Lovecraft. ¿Ha ido bien el viaje? ¡Claire! Todo bien, Wilfred. Nos sorprendió el llegar a esta vieja fábrica, pero todo ha cobrado sentido al ver el centro de estudio e investigación tan completo que tienen acá abajo. Sí, eso es cierto. Estamos deseando empezar. Y usted, señorita, debe ser Greta. Mario y Pablo me hablaron de usted muy bien. Sea bienvenida al legado Lovecraft. Necesitaremos su ayuda y sus dotes arqueológicas en la tarea que debemos desarrollar. Gracias, señor. Será un placer colaborar con ustedes. ¡Claire, vamos! Bien, siéntense y les comentaré los últimos acontecimientos. Buenas tardes, señores. Esta es Claire. Como les comenté, es la persona encargada del control de todos los flujos de información que salen y entran en este recinto. Sí, ya nos comentó. Por lo que parecía, aquella chica era hiperactiva. No se podía estar quieta ni un momento. Por lo demás, parecía sencilla y amable. Me recordaba a alguien. Bien, a Evan ya lo conocen. Sí, ha sido muy amable con nosotros. Perfecto, solo nos queda Claude. Se encarga del archivo del legado Lovecraft. Por cierto, han traído el Necronomicon, ¿verdad? Sí, por supuesto. Lo hemos dejado fuera. En cuanto nos instalemos, se lo daremos a Claude para que lo incorpore al resto del archivo. Bien, fantástico. Claude no podía negar cuál era su tarea aquí. Tenía todas las características de una rata de biblioteca. Era pelirrojo, delgado y un poco tímido, a juzgar por el leve gesto de saludo que nos dedicó cuando llegamos. Tenía gafas y una actitud como un poco ausente. Ya se sabe que las ratas de biblioteca están un poco taradas. Todo el día entre papeles y documentación. En cualquier caso, no parecía mal chico, aunque en ese momento estimé que nuestra relación con él se limitaría a lo justo y preciso. Evan, cierra la puerta, por favor. Bien, amigos, esta es la situación actual. Según los últimos informes realizados por Claire, en los últimos meses se han producido determinados movimientos y acontecimientos en el mundo que podríamos catalogar como sospechosos de actividad, digamos cósmica. No por la información oficial sobre ello, sino más bien por lo que no ha salido a la luz. Pero es una realidad igualmente palpable. Por suerte disponemos de contactos por todo el mundo, como ya bien saben, que nos tienen permanentemente informados, especialmente de la información confidencial o no comunicada al público en general. ¿Qué casos son esos? ¿Recuerdan la erupción de un volcán submarino en la Isla del Hierro, una de las Islas Canarias, en el año 2011? Sí, menudo revuelo se formó. Bien, según nuestros contactos, no solo fue lava lo que emergió del mar en aquella zona. Y desde aquello, hay una zona en la isla cuyos habitantes rehuyen atemorizados. Bien, ¿y qué más? Recientes investigaciones en la Antártida han descubierto bajo sus hielos un ecosistema total con una fauna y vegetaciones propias. ¿Y qué tiene eso de extraño? Lo extraño en este caso son las extraordinarias especies encontradas allí. Tan grotescas y retorcidas, que no recuerdan a nada humano. Lógicamente, esto último tampoco salió a la luz. Parece que vamos a tener trabajo entonces. Desde luego, amigo Pablo. Estos son dos ejemplos de muchísimos más. Por no hablar del renacer de Innsmouth. ¿Renacer de Innsmouth? Sí, Mario. ¿Recuerdan lo que les comenté en mi casa de campo en Madrid? De mi pueblo natal del que huimos tras los incidentes de 1928. Sí, pero todo aquello quedó hecho ruinas después de los bombardeos, según nos comentó. Así es, pero ahora Innsmouth en nada se parece al original. Es un pueblo moderno, pero que aún esconde un oscuro secreto en sus entrañas. Nuestros informantes nos han comunicado ciertos movimientos entre sus habitantes, sobre todo descendientes de los Marsh, los Gilman, que cuanto menos son sospechosos. Y nosotros iremos a confirmar esas informaciones. Así es. Todavía están a tiempo de dejar esta misión. Ni hablar. Eso. Seguiremos adelante, por el bien de la humanidad. Qué valientes y aguerridos son Pablo y Mario, contra viento y marea en busca de la verdad y arriesgando sus vidas por el bien de la humanidad. ¿Cómo decir que no? Estoy totalmente de acuerdo con ellos. Bien, bien. Me alegra su total determinación. Debemos movernos con rapidez. No hay tiempo que perder. En sus habitaciones tienen todo el equipo necesario para sus investigaciones, salvo lo que ustedes hayan traído de sus casas, claro. Encontrarán tres mochilas totalmente equipadas con un tablet. ¿Un tablet? Déjalo, Mario. Ya te lo explico luego. Es que nuestro Mario y las máquinas... Bien, tendrán un tablet, como digo, con las aplicaciones necesarias a su disposición, como comunicaciones, LL Communications, para mantenerse en contacto con Iván. Y por tanto, con la central de comunicaciones en todo momento, por si necesitaran cualquier consulta en sus investigaciones de campo. Nuestro propio software corporativo, que les mantendrá comunicado en todo momento en nuestra base de datos. Creo que no se lo he comentado. Claude hizo un excelente trabajo de escaneo de todos nuestros archivos. Libros malditos, documentación proporcionada por Claire, recortes de periódicos, relatos de Lovecraft y sus seguidores y precursores. Y ahora, el Necronomicon, claro. Desde el tablet tendrán acceso a todas esas documentaciones al instante. Por otro lado, el aparato incorpora cámara de fotos y de vídeo de alta calidad por si quieren documentar cualquier cosa que encuentren. Al salir, Evan les proporcionará armas adecuadas para cada uno de ustedes. Por su parte, antes de ir a sus habitaciones, Claire tomará sus huellas para darle acceso a todo el recinto del legado Lovecraft. Por último, junto al tablet encontrarán un móvil de última generación que incluye todo lo mencionado para el tablet. Es evidente que en determinados momentos de la investigación llevar un tablet a cuestas puede ser engorroso. Y en esas misiones donde les será útil llevar su móvil, mucho más compactos y con la misma calidad. En fin, conozcan un poco más las instalaciones, vean sus habitaciones y sobre todo descansen. Mañana conocerán su primera misión. ¿Alguna pregunta? Creo que está todo claro, ¿verdad, Mario? De momento no hay nada más que añadir. Solo decir que estamos deseando comenzar nuestras investigaciones. Bien, bien, Claire. Acompañe a nuestros amigos y tómele las huellas oculares para darles acceso a las secciones de interés para ellos. Acompáñenme. Vamos, Greta. Gracias, Wilfred, y a todos por este tan grato recibimiento. Hasta luego. Qué amable está Mario. Juraría que se está mordiendo la lengua de lo lindo. Por aquí. Aquí es. Pongan su ojo izquierdo en ese escáner, por favor. Usted primero, Mario. Bien. ¿Así? Sí, perfecto. Bien. Ahora usted, Pablo. Llámame de tú, por favor. Está bien, disculpa. Greta, por favor. Su turno. ¡Qué emoción! Listo. Ahora os doy acceso a... veamos... habitaciones del ala derecha, archivo, sala de control y por último, almacén. Listo. Ya pueden ir a sus habitaciones. Gracias, Claire. Muchas gracias. Claude, venga con nosotros. Acompáñenos y le daremos el Necronomicon, ¿le parece? Bien, sin problema. Aquí lo tiene. Bien, lo llevaré de inmediato al archivo y lo escanearé para que lo tengan disponible lo antes posible. Tenga cuidado con él. Es muy delicado. Menuda mirada le ha echado Claude a Mario. Disculpe si le he molestado, pero... No se preocupe, si me disculpan... Sí, cómo no. Bueno, vamos chicos. Coged vuestras cosas y entremos en las habitaciones. Sí, vamos. ¿Y cómo se abre la puerta? Con el ojo. Venga, ponlo en el escáner. Vale. Ya está. Pero esto no se abre. No, ese no. El izquierdo. Vale, haberlo dicho antes. ¡Wow! Pedazo de habitaciones. Ni en el Ritz. No es tan mal. Oh, no es tan mal, dice. Anda, pasa. Si le das 7000 vueltas a nuestra casa. Fíjate qué vistas. Sí, magníficas. Si no fuera porque es un cuadro gigante del Cañón del Colorado. Un poco de imaginación. ¡Qué aguafiestas! Las camas son muy cómodas. ¿Y el sillón? No te digo nada. Se tiene que dormir aquí de muerte. Bueno, dejaros de todo. Ese no es mi sillón. Se me olvidó comentarles, amigos, que nos tomamos la libertad de hacer copias exactas de algunos mobiliarios de su casa para que se sientan más cómodos. Disfruten de la noche. Veamos. Ah, es como estar en casa. Vaya, y fíjate, la cocina es igualita a la de casa. Y en la terraza hay una pequeña piscina. Aunque me temo que no tendremos mucho tiempo de usarla. Bueno, dejémonos de monsergas y preparémonos para cenar. Vale, vale. Yo me pido aquella cama del fondo. Ay, es como un crío. Greta, tú puedes ocupar esta y yo esta de aquí al lado. ¿Te parece bien? Genial. Nuestras dos camas están muy cerquita. Es un sueño hecho realidad. Sí, sin problema. Como tú dispongas. Vale, Pablo. Guarda tus cosas en aquel armario y nosotros usaremos este. Vale. Guardamos nuestras cosas en los armarios y preparamos la cena con las cosas que había en aquella nevera. Estábamos algo nerviosos, así que al final acabamos haciendo unos bocatas. Nos sentamos en aquellos sillones tan cómodos y cenamos mientras charlábamos y veíamos el contenido de las mochilas que encontramos en cada una de las camas, tal como nos dijera Wilfred. Mira, Mario, ven. Esto es un tablet. Es una pantalla táctil. Mira, se ejecutan programas como el que usas en casa para escribir las cartas. Pero vamos, más modernos y sofisticados. La ventaja es que al ser más pequeño lo puedes llevar a cualquier sitio. Ya veo. A ver, por ejemplo, imagina que estamos en la selva y queremos saber qué árbol tenemos delante. Le damos aquí... al navegador. Bien, bien. Mira, parece que tenemos internet. Buscamos... árboles del Amazonas, ¿sí? ¡Wala! ¿Lo ves? Mira, mira, y también nos dijo Wilfred que teníamos la base de datos del archivo del legado Lovecraft pulsando aquí. Fíjate. Cuando Pablo pulsó en aquel símbolo, apareció en pantalla una especie de logo. Dentro de un círculo tentacular, dos letras igualmente tentaculares. LL. Claramente las iniciales del legado Lovecraft. El fondo detrás de las letras se dividía en cuatro escenarios, a cada cual más extraño. Arriba a la izquierda un pueblo con un claro tono macabro y desolado. Arriba a la derecha unas enormes montañas de terrible aspecto entre nubarrones grises. Abajo a la izquierda una granja de tenebroso aspecto. Y por último abajo a la derecha la cabeza de un ser endemoniadamente horripilante. Una especie de bestia de cuya boca surgían numerosos tentáculos con ojos de terrible rabia y facciones amenazadoras. Nos quedamos un buen rato admirando aquello, tras lo cual Pablo tocó la pantalla, dando paso a una nueva imagen. El nombrado dibujo anterior aparecía en la parte de arriba en un tamaño mucho menor. Un mensaje decía: "Bienvenidos al archivo Legado Lovecraft. Elige una opción". Veamos. Opción 1, buscar. Opción 2, navegar por el archivo. Da opción 1. Vale, vale. Ya está. ¿Qué buscamos? Pon... Innsmouth. A ver. Innsmouth. Tras unos segundos, una auténtica marea de datos, recortes, fotografías y todo tipo de documentación sobre aquel pueblo estaba disponible ante nosotros, que atónitos no podíamos creer lo que veíamos. Impresionante. Esta va a ser una gran aventura, amigos. Claro que sí, Mario. Bien, bien. Dejemos esto por aquí. Aquí tenemos el móvil. ¿Qué más hay por aquí? Pues parece que no hay nada más. Sí, ¿quién es? Soy Evan. Les traigo las armas. Bien, un momento. Pablo, ábrele, por favor. Bien, voy. Pasa, Iván. No les molestaré mucho. Deben de estar cansados. Un poco. Pero pase y díganos. Gracias. Aquí les dejo las pistolas. ¡Oh! Tres Magnum 500. Se las prohibieron en algunos sitios por su potencia. Créanme, pueden necesitarlas si nos enfrentamos a lo que pensamos que nos enfrentamos. Bien. ¿Y eso otro qué es? Son herramientas propias de una arqueóloga. Son para la señorita. Aunque también pueden usarla ustedes. Gracias. Gracias a ustedes. Es un honor contar con vuestras capacidades en esta dura misión que tenemos. Que pasen buena noche. Gracias. Mañana nos vemos, ¿no? A las 9 de la mañana deben estar en la sala de reuniones. Allí veremos los preliminares de su primera misión. Que descansen. Allí estaremos. Gracias. Bien, Pablo. Greta. Creo que sería mejor que nos fuéramos a descansar. Mañana será un día duro y emocionante. Sí. Creo que será lo mejor. Estoy molida. Bien. Recogeré todo esto y a la cama. Cogeré una de estas armas. Espero no tener que usarla. Ten las herramientas, Greta, y tu arma. Pablo, aquí dejo la tuya. Guárdala en tu mochila con los chismes estos que nos has enseñado antes. Vale, vale. Voy. Ahora mismo lo guardo todo. Lo guardamos todo. Nos aseamos y nos fuimos a la cama. No podía dejar de pensar en lo que nos acontecería al día siguiente. ¿Qué destino será el primero? ¿Qué horrores nos deparará el destino? ¿Qué mundos y lugares inconcebibles pisaríamos y exploraríamos? Me sentía lleno de energía vital, pero muy cansado físicamente. Hay que admitir que Claire y Claude parecían buenos profesionales a su modo. Iván, lo admito, me había cogido la medida y cómo disfrutó Pablo con eso. Es bueno tener un competidor a tu nivel. Wilfred era todo un caudal de sabiduría. La sabiduría de la experiencia. La experiencia más increíble de nuestras vidas estaba a punto de comenzar. Buenas noches, compañeros. Y gracias por estar aquí. Mírales. Parecen angelitos, todo dormiditos. Qué increíble poder vivir esta experiencia con ellos dos. Y sobre todo, con Mario. En fin, estoy muy emocionada. Creo que formaremos un equipo magnífico y conseguiremos grandes cosas juntos, nosotros tres y el resto de miembros del legado Lovecraft. Esto comienza, tontuela. Hay que disfrutarlo, pero sin perder la prudencia y el empeño. Por cierto, esas herramientas que trajo Evan son de alta calidad. Nada que ver con las que solía usar en las excavaciones hasta ahora. Ay, vamos a intentar dormir un poco. Mañana necesitaremos toda la energía que podamos reunir. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, querido Mario. Demonios, no me puedo dormir. Pensando qué nos deparará mañana, pasado y el otro. ¿Cómo nos hemos metido en este embrollo? Ha sido todo tan rápido que creo que aún no somos conscientes de la magnificencia de todo lo que vamos a vivir a partir de ahora. Peligros, emociones, miedos terribles, criaturas horrendas y menudos equipazos. Tenemos tablet, móvil, el paraíso del informático, vamos. Por no hablar de ese pedazo de Magnum. Pablo, duérmete ya. Vale, vale, lo siento. En fin, voy a tratar de descansar a ver si me puedo dormir de una vez. Buenas noches, amigos. La noche transcurrió tranquila y a la mañana siguiente. ¡Pablo! Déjame dormir un poco más, hombre. ¡Pablo! ¡Despierta, hombre! Son las 8:30. Solo un poquito más, hombre. ¡Despierta ya, hombre! ¡Joder, qué susto, hombre! ¿Qué pasa? Que vamos a llegar tarde. Anda, levántate y arréglate que nos vamos hacia la sala de reuniones. Greta te ha preparado unas tostadas para que desayunes. ¡Vamos, rápido! ¡Va, va! Como pude, me aseé. Me vestí y desayuné. Ah, Dios, las tostadas estaban buenísimas. ¡Ya estoy listo! Vamos, entonces. Salimos de nuestra habitación y nos dirigimos a la sala de control. Mario se volvió a equivocar de ojo. ¡El izquierdo, Mario, el izquierdo! Ya lo sabía. Estaba comprobando si estabas despierto. Sí, sí. O si la lente estaba sucia. No te fastidia. De ahí fuimos a la sala de reuniones. Alrededor de la mesa nos esperaban Claude, Claire y Evan. Nos sentamos y observamos frente a nosotros cómo en la pared había una gran pantalla en la que intuíamos nos mostraría algo a través del aparato que había justo delante de la pantalla. En ese momento entró Wilfred. Bien, veo que estamos todos. Magnífico. La puntualidad es una gran virtud, amigos. Totalmente de acuerdo. ¿Verdad, Pablo? ¿Verdad, verdad? Nada más apagarse las luces, un mapa apareció en la pantalla de la pared. Bien, amigos. Aquí tienen el objeto de su primera investigación. Innsmouth. Esta noche han escuchado Legado Lovecraft, capítulo 7. Comienza el horror. Han intervenido en este relato Miguel Ángel Pulido como Pablo, Elena Rubio como Greta, Jordi Armisen como Wilfred, Raúl Lacasa Lázaro como Iván, Daniel Pardo como empleado del aeropuerto, David Ramírez como Claude, Celia Fernández como Claire, Antonio Reverte Lucena como Mario y como conductor. Guión y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013. Este 7º capítulo de Legado Lovecraft supone el final de la parte introductoria de este serial escrito por nuestro compañero Antonio Reverte Lucena. Con este capítulo damos por finalizada la primera temporada de Legado Lovecraft. En unos meses acompañaremos a Mario, a Pablo y a Greta y al resto del equipo Legado Lovecraft en todas y cada una de sus investigaciones. Esperamos que tanto estos 7 capítulos como el resto de capítulos que están por venir sean de vuestro agrado. Gracias a todos y que las tinieblas os acompañen